serpiente. Una vez más caigo en la tentación de ver tus ojos cargados de intención. Y es tu mirada la fiera encaulada, destinada. Me atrapa sin prisa, convirtiéndome en esclavo de tu amor. Suenan los valencianos Piel de Serpiente con ese cover, esa versión de Sangre Azul, Piel de Serpiente, canción de la que tomaron, me imagino, el nombre de su banda. Pensé que habían desaparecido y parece ser que están en activo. El pasado viernes, día 3, actuaban en Valencia. Si no estaban en activo, desde luego ahora sí lo están. Ya sabremos un poco más de ellos. De momento nos sirven para abrir este programa especial de esta noche, un programa dedicado a novedades discográficas que no hemos tenido tiempo de pinchar en otros programas y que había que darle salida. Comienza aquí, Diario de un Metalhead. Solo veneno, rencor en el corazón. We are. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Oh, yeah. Tube Snake Boogie es el nuevo single anticipo extraído del próximo álbum Raw de los ZZ Top, que estará en las tiendas el próximo 22 de julio a través de BMG Shelter Records. 11 nuevas canciones, así suena el single, así suena Tube Snake Boogie. Well, I got a gal, she loves cross town. She's the one that really gets down when she boogie. She do the Tube Snake Boogie. Well, my boogie little baby, that boogie will get all night long. I got a gal, she live on the block. She kinda funky with a pink and black sock. She like the boogie. She do the two-snake boogie. Well, my boogie woogie, baby, boogie woogie all night long. She lives on the hill. She won't do it, but her sister will. When she boogie, she do the two-snake boogie. Well, my boogie woogie, baby, boogie woogie all night long. Blow your top, blow your top, blow your top. Dicen que van a acuñar uno de los debuts de rock estatal más increíbles de los últimos años. Ellos se llaman Cienfuegos y suenan así de bien. El tema es Instinto. Quiero regresar. No, no, no quiero.

de la canción Estanque de Tormentas, es lo que nos traen los madrileños Megara. Cronológicamente es el segundo single del segundo capítulo de Truco o Trato. La banda vuelve a dar una vuelta de tuerca más a su estilo. Aquí podemos ver la voz de Kenzie rompiendo en ocasiones, cosa a la que no nos tienen muy acostumbrados y que sinceramente nos encanta. Despierta el volcán. Y vamos con más voces femeninas y más novedades. Y es que a través de Helheim Records sale a la venta El Circo de los Muertos, el nuevo álbum de Ada Danza. A él pertenece esta canción, La Contorsionista. Las maravillas. soñar. Tiene que vivir en una jaula de huesos sin llave. Hoy por piel quiero caminar por fin lejos de mí. Hoy la muerte vino a visitar y a su sol la hizo bailar, disolviendo con su tacto cada hueso su compás. Es la sombra en el telón, la belleza y el horror, contorsionista de mil formas que desfigura la sol. Para una banda euskaldun, Birsbreika, presentan su particular versión del tema Marcha Baten Lehen Notak, el tema de Mikel Laboa, que es su primer tema en euskera. Si no lo he dicho bien, que me perdonen, está en euskera, como habéis podido comprobar y como os estaba anunciando. Así suena lo nuevo de Birsbreika. Yeah. escuchando Diario de un Metalhead. Vamos con un poco de heavy metal. Easy Rider lanza el primer single de lo que será su próximo trabajo, que saldrá a la venta el próximo otoño y cuyo título y portada desvelaremos un poco más adelante. Nos dicen que a finales de este mes. El tema se titula The Deal. Esto es lo nuevo de Easy Rider. Motif Black llegan vía AFM Records desde Los Ángeles con la espectacular Elana Justin a la voz. El single es Lift Me Up y en él colabora Carla Harvey de Butcher Babies, la morena de los Butcher Babies. Así suena Motif Black. You can't lift me up. Suspiria Records ha publicado lo nuevo de Blast Open, de los renovadísimos Blast Open. Han cambiado de sonido, han cambiado de formación y suenan así de bien. Esto es Play Without Fear, perteneciente a Spit in Blue, del nuevo disco de Blast Open. Oh, Empathy's Gone es lo más nuevo de los zaragozanos Warg. Antes de pasarnos a una pequeña sesión de thrash metal, vamos a pinchar una banda local que hace tiempo que no suena en esta onda, en las de Radio Ujo. Vamos a retomar el Reprobos de nuestros amigos de Caballo Moldavo. Esto es el blues del innombrable. We'll be right back. marino se desplomó. Bajo su huella temido señor, trono escamoso, ojo refugio en venas pulsantes. Desconocido no murmuró, eres un cebo en esta dimensión. Séptima estrella que se alineó, ojos de perra. Causa sin nombre, propósito sin pronunciar. Manifiesto de un terror colosal. Sentimos loco, deforme, tentacular. Paseo eterno, locura al blasfemar. Eterno caos manifestó, mundo funesto seis veces llegó. En las montañas de la locura reina la luna. Desconocido no murmuró, eres un cebo en esta dimensión. Séptima estrella que se alivió, ojos de perra. Causa sin nombre, propósito sin pronunciar. Manifiesto de un terror colosal. Y antiguos locos, deforme tentacular. Paseo eterno, locura al blasfemar. This is Wolf Hoffman from Accept, and you are listening to Diario de un Metalhead. Municipal Waste tendrá en la calle su séptimo álbum de estudio, Electrified Brain, el próximo 1 de julio vía Nuclear Blast. Este es el tema que da título al disco. Sucker! Como las canciones de Municipal Way suelen ser cortitas, y este es el caso, vamos a pinchar otro tema de su nuevo álbum, de Electrified Brain. Esto es High Speed Steel. Poco más habrá que esperar para tener en nuestras manos lo nuevo de Lost Society, y es que saldrá el 30 de septiembre también vía Nuclear Blast y con el título de If the Sky Came Down. Ya tenemos el single de adelanto, 112, así suena lo nuevo de Lost Society. Suffering like a needle penetrating skin. Believe me when I say there's something wrong in my design. I'm carrying the weight of the world on my shoulders. Pues nada, llegó la hora de la despedida. Teníamos mucho que contar, como veis, teníamos muchas cuentas pendientes, mucha música que pinchar, muchos discos sin estrenar. Y hemos intentado sacar un buen montón de ellos. Han sido en total 16 cortes los que han sonado hoy, más esta sintonía final. Gracias por escucharnos, gracias por haber estado aquí un domingo con nosotros, un domingo tan especial. Nos oímos el jueves con nuestro especial Hellfest. Gracias una vez más y hasta jueves. Un saludo de Larry y de Maitane. ¡Chao!